CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora, mañana en la radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos, descontrolando todo, pero igual, está bailando ahí, hoy es viernes, está bailando porque es viernes, manejando, y mire si yo, haciendo así, hace así, tenía que haber hecho así, claro, metiendo algún cambio. Hablando de cambios, tenemos ahí, a la ministra de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a ir despacio, no se preocupe. Que es Elena Martínez. Vamos a escuchar dos partes, la 1 y la 2 que tenemos allí. En la primera parte de lo que dijo Elena Martínez en la conferencia internacional que se viene desarrollando en la Torre Ejecutiva sobre temas de alternativas al sistema carcelario, recordó el papel que cumplió y que viene cumpliendo la justicia a partir del recurso de amparo de Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario, que tanto enojo le llegó a tener, en este caso, Bonomi, a partir de esa situación, ¿no? Y yo creo que todo el Frente Amplio, yo hago esta lectura, ¿no?, del cierre de la actividad que hizo sobre el tema carcelario Juan Miguel Petit en el pasaje Acuña de Figueroa, fueron todos los partidos menos el Frente Amplio. Fue el único que no mandó representante. No habrán ido los presidenciables, pero todos mandaron representantes, menos el Frente Amplio. Y eso marca que ha quedado muy mala relación justamente después de este recurso de amparo. La justicia le dio la razón a Petit, que era por 8 presos que estaban en condiciones inhumanas. Pero además recordaba Elena Martínez, la ministra de la Suprema Corte de Justicia, que mandató al Ministerio del Interior a cumplir con el programa de mejora carcelaria en el módulo 8 del CONCAR, y que tienen fecha hasta el 30 de este mes. Justamente se le dio fecha hasta el 30 de septiembre para que eso suceda. Vamos a escuchar lo que decía Elena Martínez sobre este asunto. Es en dicho marco en el cual trabaja nuestro Poder Judicial. Así, el 27 de junio de 2017, diversos medios de prensa daban cuenta de que el juez letrado de primera instancia en lo contencioso administrativo de segundo turno, Alejandro Martínez de las Heras, en el marco de un proceso de amparo, obligó a aplicar a la reclusión las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, reglas conocidas como Nelson Mandela. Convención que consagra las prácticas idóneas en lo que respecta al tratamiento de presos y a la administración penitenciaria, y que dispone, a modo de ejemplo, el deber del Estado de fijar un tratamiento individual para cada preso que contemple sus necesidades. Como informó el comisionado parlamentario para el sistema carcelario en dicho caso, resulta necesaria la creación de un documento en el cual se consigne información sobre cada recluso, como qué sabe hacer, qué es importante que aprenda durante su tiempo en prisión, cómo se integra y se relaciona con su familia, etc. El magistrado catalogó el trato que recibían los presos en la cárcel de Santiago Vázquez, ex Comcar, como cruel, inhumano y degradante, y exhortó al Instituto Nacional de Rehabilitación a adoptar una conducta proactiva para la tutela efectiva de los derechos humanos de los reclusos. Si bien el fallo abarcaría solamente y en principio a los 7 reclusos del módulo 8 que promovieron la demanda, cabe entender que un tratamiento de respeto integral de los derechos humanos debe aplicarse por igual a todos los internos de los centros de reclusión de nuestro país. Asimismo, el 15 de mayo de este año, la juez letrada de primera instancia en lo penal de 34º turno, la doctora Blanca Rieiro, en el marco de un recurso de habeas corpus colectivo, promovido por el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, con el patrocinio de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la UDELAR, ordenó el realojo de las personas privadas de libertad en prisión preventiva, recluidas en los sectores C1 y C2 del módulo 8 de la cárcel de Santiago Vázquez, en el término de 15 días a partir del dictado de la sentencia. También intimó al Ministerio del Interior el cumplimiento del proyecto presentado en audiencia, denominado propuesta preliminar de reorganización de fecha 5 de mayo de 2019 del módulo 8 del COMCAR, a los efectos de revertir la situación de los reclusos alojados en dicho módulo, cuyo cumplimiento efectivo deberá acreditarse al 30 de septiembre de este año. Ahí tenían a Elena Martínez, ministra de la Suprema Corte de Justicia, que fuimos precavidos y la grabamos porque dijo cosas interesantes, pero hemos manifestado que con la salida de Chediak de la Suprema Corte de Justicia estamos los medios de comunicación ante un problema. Porque tanto el presidente de la Suprema Corte de Justicia como la ministra Elena Martínez no son de hacer notas y dialogar con los medios de comunicación. Por eso, en este caso, nosotros la grabamos a consecuencia justamente de prever ese hecho. Pero después otros medios que no la habían grabado y que le había parecido interesante lo que había dicho, intentaron consultarle y ella, como siempre, dijo: yo no soy, ustedes saben, de hablar con los medios de comunicación. Pero algo va a tener que pasar, porque antes hablaba Chediak, ahora ninguno de los ministros habla y vamos a necesitar que algún, por lo menos uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia sea el nexo entre la opinión pública y nosotros, sobre todo por esto último, ¿no? Porque ella habló también de los medios de comunicación y el papel que juegan. Marcando que en relación a esto, a veces a partir justamente de hechos que relatan los medios de comunicación como hechos violentos, de magnitud importante, la gente, la sociedad ve esto y muchas veces están más dispuestas a discutir la pena de muerte, si tiene que existir o no, que medidas alternativas al sistema carcelario. Decía la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Elena Martínez, el ciudadano común muchas veces está más afín a discutir temas de si ante un hecho importante, donde tal vez hay violaciones contra un niño o la muerte de un niño, está más dispuesto a discutir la pena de muerte que las condiciones carcelarias. Y en eso hay que trabajar, también dijo Elena Martínez, a quien vamos a escuchar. Respecto de las personas privadas de libertad por disposición judicial, pone el acento en la dignidad humana, en la protección de la vida y de la integridad física y en el otorgamiento de herramientas para su posterior reinserción en la sociedad. Sin embargo, la opinión pública muchas veces se sitúa en las antípodas de la función intuitiva que persiguen esas normas. Así, si consultamos las encuestas sobre la pena de muerte a nivel regional, podemos ver que buena parte de la población estaría a favor de su imposición. Y si esas encuestas se realizan al poco tiempo de que se cometen crímenes aberrantes, abusos sexuales de niños seguidos de muerte, veremos que los partidarios de la pena capital aumentan a números alarmantes. A pocos les interesan las penas alternativas a la prisión, vigentes en los países más desarrollados y también en el nuestro. Mucho menos le preocupa a la población en general la situación de las prisiones, ya que se afirma que, en la enorme mayoría de los casos, los delincuentes no son recuperables. Y en cuanto a los adolescentes en conflicto con la ley penal, suele pregonarse la disminución de la edad de imputabilidad como solución a los problemas de la minoridad infractora. No hay duda de que no se trata de una crisis regional, sino que es una crisis que afecta a la comunidad internacional. Estamos ante una problemática que constituye el signo distintivo de sociedades en las cuales se ha producido un incremento cuantitativo y cualitativo en el índice de criminalidad que no ha sido acompañado por una correlativa mejora en la infraestructura técnica y humana puesta al servicio de la Administración de Justicia. Todo esto sumado a estructuras procesales que, hasta el 1 de noviembre de 2017 en nuestro país, respondían a épocas pasadas del desarrollo de las ciencias jurídicas y que determinaban un anquilosamiento del sistema que, en definitiva, atentaba contra derechos fundamentales consagrados desde antaño por nuestra Constitución y por diversos tratados internacionales de derechos humanos. En nuestro país, la trascendencia de la labor del Poder Judicial en esta materia no puede discutirse, ya que no solo es actor esencial en el proceso penal de conocimiento, en el cual se decide la privación de libertad del sujeto que, presumiblemente en la etapa de formalización o con certeza plena, cuando pasa en autoridad de cosa juzgada la sentencia de condena, cometió un delito, sino también en la fase de ejecución, que refiere a la supervisión del cumplimiento de la pena privativa de libertad. Tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varios informes y sentencias respectivamente, hacen hincapié en la posición de garante del Estado frente a las personas privadas de libertad. Ahí tenían la palabra entonces de Elena Martínez hablando de la situación vinculado al tema carcelario desde una postura, diríamos, desde el Poder Judicial. Había representantes del ámbito internacional en esta actividad, una de ellas la defensora de la Nación, de la República Argentina, que yo reitero, más allá de sus diferencias, por estar una en el ámbito ejecutivo, otro en el ámbito legislativo, para trasladarlo a la figura, a una figura que la representa aquí en Uruguay, para tener un ejemplo, sería como el Petit aquí en Uruguay, como el comisionado parlamentario del sistema carcelario. Lo que dijo Estela Maris Martínez, que es la defensora de la Nación de la República Argentina, es que cuesta en la Argentina avanzar justamente en temas vinculados a alternativas carcelarias. Por ejemplo, en el tema de las tobilleras, los jueces argentinos son muy renuentes a mandarlas porque no confían en aquellos que las controlan, las tobilleras. También, como ha habido juicios políticos contra algún juez por que dio medidas alternativas a un recluso y ese recluso llevó adelante algún tipo de daño o delito importante, ahora los jueces también son renuentes a dar esas penas alternativas cubriéndose de que no tengan un juicio político por el comportamiento de algún preso. Y por otra parte, cuando se habla con el gobierno de Macri sobre las políticas carcelarias, la respuesta que se recibe, según indicaba Estela Maris Martínez, que lo que se está haciendo por política carcelaria es hacer más cárceles. Vamos a escuchar lo que decía la defensora de la Nación Argentina, Estela Maris Martínez. Ha aumentado muchísimo la cantidad de privados de libertad. Estamos hablando de un 40%. Y en marzo de este año se declaró la emergencia penitenciaria. Lamentablemente la respuesta oficial, y yo creo que este es uno de los graves problemas, me parece que tiene que haber una postura muy clara de las máximas autoridades a favor de las medidas alternativas, ha sido la información de que se estaban construyendo más cárceles. Con lo cual, esto, lejos de significar una solución, significa un problema. También se ha dictado una ley. El aumento ha sido producto de la aplicación de la ley de flagrancia, que es buena porque acelera los procesos, pero trae la consecuencia no deseada que aumenta la cantidad de personas privadas de libertad. Condenados, pero privados de libertad. Además, en el año 2017 se dictó una ley por la cual una serie importante de delitos no tienen ningún tipo de beneficio penitenciario. Esto para mí es muy negativo, para cualquiera, porque les quita el estímulo para poder llegar a obtener algún beneficio de salidas transitorias, libertad condicional, y es muy amplia la cantidad. Son delitos graves, pero algunos delitos no violentos, son por ejemplo casi todos los delitos sexuales, y está también el robo con armas, que es un delito que tiene gran cantidad de personas involucradas. En esos casos se han suspendido las posibilidades de beneficios durante la etapa de cumplimiento. Esto lleva a otro tema. Efectivamente, tiene que haber una gran correlación entre todas las autoridades. En Argentina funciona bastante bien la suspensión del proceso a prueba. Pero el problema que tenemos es que no es buena la infraestructura que debe acompañar este tipo de medidas. Este tipo de medidas no son solo judiciales, son básicamente interdisciplinarias. Necesitamos trabajadores sociales, necesitamos psicólogos, oficiales de prueba. Si no se cuenta con esas personas formadas y que acompañan, no vamos a llegar a ningún puerto. Y ahí sí tenemos una falencia. Este tipo de leyes deberían ir acompañadas de una partida presupuestaria específica. Si no, van destinadas al fracaso. Porque las personas son remitidas al sistema de suspensión de juicio a prueba y van muchas veces a trabajar a un lugar que los toman como mano de obra gratis, no entienden que esta persona está redimiendo una pena y muchas veces no los llaman, las personas no van, aparecen 5 años después sin haber hecho la suspensión de juicio a prueba. Es decir, debe haber toda una infraestructura de acompañamiento. Otro elemento negativo es que algo que es muy importante, como el hecho de que las condenas menores a 6 meses se pudieran reemplazar por trabajo comunitario, también en el 2017 fue eliminado. Con lo cual, una persona puede tener que cumplir una condena de 15 días ingresando a la cárcel con todas las consecuencias negativas. En este momento se está trabajando mucho con una ley de cupo. ¿Por qué lo comento esto? Se está intentando, las organizaciones de derechos humanos, la Procuración Penitenciaria, están intentando que se dicte una ley de cupo. Obviamente es para preservar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, para evitar el hacinamiento, pero además esto fuerza que las personas que están detenidas por delitos menos graves y que podrían ser beneficiadas con algún tipo de alternativa, lo sean, porque si no, no pueden ingresar. O sea, el objetivo no es que esté todo el mundo en libertad, sino que esté privado de la libertad solo aquellas personas que por su peligrosidad sí deben estar privadas de libertad porque no hay otro remedio. También tenemos la alternativa, termino, de la tobillera. Pero el problema con la tobillera es que los jueces no le tienen confianza. Según sus propios dichos, no tienen confianza en los operadores, en las personas que deben controlar el monitoreo de las tobilleras. Y a ello se le suma que lo están utilizando para expandir el control, no para quitar gente de la prisión, sino que se les están poniendo a las personas que, aún sin tobillera, deberían ser excarceladas bajo caución curatoria. Ahí tenían a Estela Maris Martínez, defensora de la Nación Argentina, de la Defensoría de la Nación Argentina, hablando de los problemas que tienen en el tema carcelario del vecino país. En esta actividad en Torre Ejecutiva también participaron programas de Naciones Unidas que están trabajando en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, el programa que atiende lo que se considera como el delito organizado. Hablábamos con Juan Gama, quien está a cargo de este programa, y marcaba él la necesidad de seguir avanzando en cambios de paradigmas porque por ahora no viene dando resultados. Ellos atacan temas de narcotráfico, trata de personas, corrupción. Nos decían, entre otras cosas, que a veces es mucho más fácil conseguir penas alternativas para la corrupción por el tema de que son gente muy vinculada al poder, quien las comete, que para aquellos que cometen delitos comunes. Y esto, traspolándolo un poquito a nuestra realidad, tiene su firmeza en lo que ha sido las últimas sesiones de la Cámara de Diputados y Senadores, donde se aprobaron limitantes a las libertades vigiladas, dejando solo afuera de esas limitantes, es decir, permitiendo que sigan las libertades vigiladas, para aquellos que cometan delitos sexuales o que cometan delitos que tengan que ver con estafas. Esos no tendrán limitantes. Los otros delitos sí, muchos delitos que tienen que ver con copamiento o rapiñas. Y por aquí pasa también esa lectura que hacía, en este caso, el propio Gama, respecto a que en Uruguay va por esa misma sintonía. Es más fácil conseguir para los delitos de cuello blanco medidas alternativas que para los delitos comunes. Juan Gama también habló sobre la situación de Uruguay tras lo que fueron los problemas vinculados al narcotráfico con droga que se envió vía aérea primero, vía fluvial segundo, una a Francia y otra a Alemania, y que generaron impactos importantes por la cantidad de cocaína que fue enviada desde el puerto de Montevideo y desde el aeropuerto de Carrasco. Él considera, igual, que la lectura que se hace determina que Uruguay no esté, más allá de temas puntuales, tomado mucho más compleja su realidad por el tema del narcotráfico a nivel internacional. Cree que estos son hechos puntuales, aunque desconoce, dice, la profundidad del tema porque no los ha analizado concretamente cada uno de estos dos hechos. Vamos a escuchar lo que decía Juan Gama en conferencia de prensa. No hay una situación grave de crimen organizado en el Uruguay. Las rutas de tráfico de drogas evolucionan, en muchos casos actúan de manera oportunista, encuentran una ocasión para transportar la droga y la aprovechan. No conozco los pormenores de estos casos que ha habido, los dos últimos, y debo respetar a mis colegas en Paraguay y de la propia Unión Europea. Cuando dijo a nuestros colegas de Paraguay, quiso decir Uruguay. No es Gama el único que confunde Uruguay con Paraguay. Lo que sí estamos haciendo es integrar redes de policías especializadas con Uruguay y la Unión Europea, ya participando en redes sobre trata de seres humanos, sobre abusos sexuales a menores por internet, sobre cibercrimen en general y también sobre lavado de activos, que es la herramienta hasta ahora más eficaz para luchar contra el narcotráfico. Por lo menos en el ámbito integral, el Uruguay está integrado con las redes policiales latinoamericanas y con la Unión Europea. ¿Cuánto hace de esa colaboración? Hemos empezado en el año 2017 con la primera red, que fue sobre abusos sexuales a menores por internet. En 2018 hemos integrado las redes de trata de seres humanos y en 2019 ya hemos integrado las redes de cibercrimen en general, de lavado de activos y, bueno, posiblemente salga alguna red más en tráfico de armas. Todavía tenemos que trabajar en el mes de noviembre algunas problemáticas. En lo que tiene que ver la actividad justamente de los criminales más peligrosos en relación justamente a lo que se planteó, ¿es a eso que se apunta con el programa o a criminales en general? El programa va contra el corazón, el cerebro, los pulmones, el estómago del crimen organizado, contra la bestia. Hasta ahora hemos rozado un poco su piel, con todas las medidas que hemos adoptado honestamente todos los países, la problemática ha crecido. Vamos a cambiar algunas estrategias. Precisamente las medidas alternativas a la prisión son una herramienta para luchar contra el crimen organizado, para quebrar la fidelidad de los grupos criminales organizados, para hacer un tratamiento diferenciado dentro del crimen organizado, y es de las más eficaces que hemos utilizado en la Unión Europea contra organizaciones terroristas y también contra el gran crimen organizado y también contra la corrupción, que en ocasiones es más fácil que los grandes corruptos obtengan medidas alternativas. Bueno, debemos revisar también cómo estamos comportándonos en comparación con pequeños delincuentes que suelen tener una extracción social diferente y, por tanto, estamos generando desigualdad social en esa materia. Eso le iba a preguntar. El tema de las mulas. Generalmente una de las críticas a la persecución de la política de drogas es que se focaliza mucho en el tema de las mulas y de los pequeños comerciantes de droga, del narcomenudeo. ¿Eso se debe quebrar para tener una política efectiva de drogas? De hecho, ya desde septiembre de 2016, en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre drogas, se decidió un cambio de estrategia. Hasta ahora las estrategias han sido lucha contra la oferta, lucha contra el narcotráfico y lucha contra la demanda, prevención del consumo, campañas de deshabituación, etc. Bueno, ahora se busca una aproximación más integral a toda la problemática, incluyendo políticas sociales, económicas, etc. Desde septiembre de 2016 hasta ahora todavía estamos en un periodo de evolución y descubriendo qué se puede hacer. La lucha contra las mulas, en ocasiones es cierto que son casi más víctimas que delincuentes, muy especialmente cuando hablamos de, por ejemplo, mujeres que ingresan droga para sus parejas en las cárceles y de repente las estamos convirtiendo en unas delincuentes a quien a lo mejor es el único sustento familiar. Ahí tenía entonces a Juan Gama de este programa contra el crimen organizado de Unión Europea, que trabaja con América Latina y el Caribe. Seguimos con la información y en este caso también Fulco, la titular del INISA, de lo que es este instituto vinculado a los menores infractores, realizó una conferencia de prensa allí en la Torre Ejecutiva vinculado al tema de las medidas alternativas en menores de edad en nuestro país. Y en ese sentido dijo que se ha mejorado en las cifras. Antes era mucho más la gente, los jóvenes, niños y adolescentes infractores con la ley que estaban en reclusión que los que tenían medidas alternativas, y se ha ido equilibrando. En este momento serían unos 300 los adolescentes y niños en conflicto con la ley que están recluidos y unos 258 los que están con medidas alternativas. Vamos a escuchar lo que decía Gabriela Fulco. Es un poco nuestra pretensión en la medida que ya hemos presentado en la Comisión Niño Sur del Mercosur este modelo a los países de la región que no están tan enfocados en las medidas no privativas, que aún tienen un desafío muy importante por delante. Y este modelo en 2017 fue el producto de una mesa que llegó a consensuar un trabajo para su aplicación a nivel nacional, donde estuvo presente la representación de la Suprema Corte de Justicia con los jueces de menores, la Fiscalía General de la Nación, el INAU, el INISA y las organizaciones en convenio. Y a eso sumó UNICEF, una experta internacional Por lo tanto, en esta mesa articulada de las instituciones que son, digamos, las decisivas para poner en práctica las medidas no privativas de libertad, llegamos a este modelo que está en práctica hoy a nivel nacional y que de alguna manera ha podido acortar la brecha. ¿En qué consiste? La brecha, a ver, primero vamos a hablar de la brecha. Acortar la brecha significa que en 2015 los jóvenes de Uruguay, la mayoría estaba privados de libertad, con un ínfimo porcentaje que estaban en medidas no privativas. Hoy la brecha está casi equiparada, ¿verdad? Tenemos 300 jóvenes privados de libertad y unos 258 en medidas no privativas. Es un salto enorme, con muy buena resonancia y repercusión en cuanto a los resultados. Y bueno, esto hay que hacerlo crecer, hay que instalarlo con fuerza, hay que enraizarlo en nuestro sistema. Hemos logrado dar seguridad en el desarrollo de la medida, que antes era, bueno, había poca garantía según los jueces para otorgar este beneficio. Hoy los jóvenes pueden pueden llegar a una medida sustitutiva de libertad, estando privados de libertad. Así que, bueno, los porcentajes son buenos, los resultados son buenos también para este periodo, ¿no? Es la medición, y pensamos que va a seguir así para más adelante. ¿Qué tipo de medidas le decía? Bueno, básicamente lo que nosotros estamos implementando acá es la medida de la supervisión de la libertad asistida, con un monitoreo permanente de acompañamiento a nivel educativo, a nivel social, a nivel familia, de los jóvenes que tienen el beneficio de esta medida, para que la mantengan. Y además, en el desarrollo de esta medida, estamos poniendo en práctica todos los postulados de la justicia restaurativa. ¿Qué quiere decir? Es la reparación del daño a nivel de la comunidad. Así que en distintos lugares estos jóvenes además hacen reparación de daño, y eso sirve desde el punto de vista terapéutico para, bueno, mejorar todo el proceso de inclusión y de reinserción social. ¿Cómo se logró quebrar esa brecha que usted decía con las leyes que imponen la prisión preventiva efectiva de los adolescentes, es decir, un año de prisión efectiva para los que cometen delitos graves? Bueno, no olviden que con el cambio del código hubo algunos otros impactos para el sistema juvenil, como es, por ejemplo, la puesta en práctica de la suspensión del proceso. Ese es un beneficio más que lleva a los jóvenes a estar supervisados por nuestro servicio de medidas no privativas, de hacerles un acompañamiento. Eso por un lado dio buen resultado. Por otro lado, bueno, lo que tiene que ver también con instaurar la prisión domiciliaria. Ahí fuimos bajando también de la privación de libertad, del ingreso a privación de libertad, y luego la efectividad de este modelo. Quiere decir que, bueno, aquellos que todavía tienen que transitar un año de privación de libertad por la 19.055, no es que eso no se esté haciendo, pero tenemos el número mayor de jóvenes que sí pueden acceder a una medida sustitutiva si están haciendo un buen proceso en privación de libertad, y están todos aquellos que no entran a privación de libertad por estas tres modalidades: prisión domiciliaria, suspensión condicional del proceso y medida no privativa de libertad. De ahí que la diferencia que había antes se nivela un poco, esa es la idea, porque si Uruguay sigue ratificando convenciones internacionales de derechos humanos, nosotros tenemos que ponerlas en práctica y en acciones. Ahí tenían a Fulco, la titular de INISA, hablando un poco del tema de la minoridad y cómo, dice ella, se viene emparejando la minoridad infractora que está en recluida, que son unos 300, con la que está en medidas alternativas, que serían unos 258. Estaba también en esta instancia internacional, de Conferencia Internacional sobre Seguridad, Margarita Cabello, la ministra de Justicia del gobierno colombiano. Ella sobre todo apuntó a que primero hay que penar y después ver que si hay necesidad de penas alternativas o no. Lo importante es primero realizar la penalización del delito. Y por otro lado también marcó algunas situaciones de debilidades que se tiene, la lucha contra el narcotráfico en su país, obviamente la herramienta de la búsqueda de reducción de penas a través de la confesión de algunos para culpar a los que supuestamente están en la cúpula de la organización, aquello de, bueno, que aquí también se ha manejado, de la ley del arrepentido, buscando que de alguna manera esa persona, si termina dirigiendo la acusación hacia otro que parece un pez más gordo que él, tenga una disminución de la pena si finalmente brinda pruebas contra esa otra persona. Eso tiene ahí una ida y vuelta, porque muchos dicen que tal vez a veces algunos, para justamente lograr reducir sus penas, terminan culpando a personas que en realidad no tienen que ver o directamente no tienen la importancia en el tema delictivo que dicen sí, mantiene esta otra persona para justamente expresar que está entregando un pez más gordo que él. Pero vamos a escuchar lo que decía entonces la ministra de Justicia de Colombia, Margarita Cabello. De una política criminal clara, una política criminal orientada, a no dudarlo, bajo los principios de justicia restaurativa. Es necesario, y les decía que nosotros tenemos desde hace rato la Comisión Asesora de Política Criminal, desde el año 93 más o menos la tenemos en Colombia, en donde una serie de instituciones, Fiscalía, Rama Judicial, Procuraduría y una serie de instituciones, nos reunimos a trabajar en la determinación de las medidas necesarias para que sea clara la orientación de las medidas penales en los códigos respectivos. Y de hecho, en nuestros códigos procesales está la orientación de la excepción, de la medida excepcional de privación de la libertad en las cárceles, y de regla general otro tipo de medidas, o estar en libertad mientras se llega a la condena correspondiente. Lógicamente, hay paralelamente está el problema social, y nosotros hablamos del problema de la conducta social. Yo lo he repetido en muchos foros, en donde decimos que, como en la época romana, en nuestro país, en el circo romano quieren sangre. Entonces, cuando hay algún tipo de delito o de privado de la libertad, o de persona que ha cometido un delito, cualquiera que sea, y más en estos momentos los delitos de violencia sexual, que están muy afectando mucho a nuestro país, o los delitos que llamamos de bagatela, que son los de diario ocurrencia, hurto de un celular, etcétera, etcétera, cuando la medida es dejarlos en libertad mientras se hace la investigación correspondiente, mediáticamente los medios y la sociedad claman, como decimos en el circo romano, sangre. Uh-huh. Y si lo dejan libre, pues los jueces quedan como en una presión entre el comportamiento social y la decisión penal, lo cual implica que entonces los jueces terminen dando órdenes de capturas y de medidas de privación de la libertad desde el inicio del proceso, lo cual recarga la problemática tan grave que tenemos de hacinamiento en nuestro país. Pero medidas procesales, lógicamente, deberían ser alguna reforma. Yo soy enemiga de tanta reforma, ya normativamente tenemos casi todo, pero algunas reformas tendientes a reforzar más la necesidad de solucionar ese conflicto social, esa tensión axiológica entre la justicia restaurativa y la situación social del país frente a la delincuencia que se presenta, en el sentido de reformas orientadas a que se obligue un poco a que las medidas alternativas sean aplicadas dentro de las actuaciones judiciales, paralelo con la necesidad de socialización mediática y de formación hacia la sociedad y los medios de comunicación, para que entiendan que no es la sanción válida, la de aquella época de justicia distributiva, en donde se imponía cárcel como castigo, uh-huh, y no como necesidad de involucrar a la sociedad a una persona que por algunas razones ha cometido delitos. Y desde el punto de vista administrativas, pues tenemos esa serie de medidas, como son los subrogados, medidas alternativas, tenemos también el brazalete electrónico, tenemos preocupaciones en ese sentido por los costos, estamos pensando en alternativas en donde de pronto se les cobre o paguen los propios privados de la libertad la utilización de los brazaletes, buscando medidas de solución a este tipo de problemáticas. El brazalete tiene unos costos altos y implica una operación entre varias entidades y varias instituciones, porque si bien están con el brazalete, la policía tiene que estar pendiente en caso de que se reactive, y hay que participar con varias otras instituciones para este tipo de situaciones. Ahí tenían entonces a la ministra de Justicia de Colombia, Margarita Cabello. También habló Bonomi, pero ya Bonomi lo escuchamos hoy en el informativo de la mañana, por lo tanto no lo vamos a reiterar. Y también ustedes escuchaban a la calle Pou hablando de temas de seguridad y criticando al propio ministro del Interior. Esas dos cosas las escucharon en el informativo de la mañana, no las vamos a repetir ahora en este espacio. Nos vamos a ir,